mal de asfalto, alcohol y fantasías. Y un animal de ciudad que canta para no llorar. Que canta la canción de las despedidas. Bajo el cielo. Caminar de un animal de asfalto, amor y fantasías. De un animal de ciudad que canta para no llorar. Que canta la canción de las despedidas. De un animal de ciudad que ya no quiere caminar. De un animal de asfalto, amor y fantasías. Ciudad que canta para no llorar, que canta la canción de las despedidas, que canta la canción de las noches perdidas.